Ya os comenté que iba a hablar del proyecto Hail Mary del amigo Andy Weir, o como en algunos círculos literarios le llaman Weir Andy, Andy el extraño. La novela, y amigos, voy a haceros spoiler, o sea que iba a hacer, digo, voy a empezar suave y luego no, pues no, voy a hacer algo de spoiler. A ver, no voy a hacer un spoiler total, en plan, y acaba así, pero en parte sí, o sea que caution. Andy Weir nos conquistó con El Marciano, una novela que a mí me pareció divertidísima. Una novela que yo no sé si entraría en la categoría de hard science fiction, lo que llaman la ciencia ficción dura. Pero claro, si El Marciano es ciencia ficción dura, el proyecto Hail Mary es ciencia ficción mega hardcore, mega dura. Porque tiene una cantidad de información que, como decía el amigo Arcaiz, a quien escucharéis a continuación, obviamente se ha documentado. Dice Arcaiz que él no se ha leído los agradecimientos. Tío, léetelo, porque la verdad es que el tío ha pedido ayuda a gente muy tocha. Lo curioso es que luego lo van a leer analfabetos como yo, que yo no le voy a cuestionar a Andy Weir si los astrófagos es posible que un bicho tan pequeño se mueva a tal velocidad. Por no estudiar, no estudié física. Yo solo estudié la parte de química en el bachillerato y se me dio fatal. Así que en la parte de ciencias, pues en ese caso, yo ahí no soy muy hard. Esta novela, efectivamente, tiene una parte que es la parte de investigación thriller rompecabezas. Es decir, por poneros antes en situación, la humanidad se enfrenta a una amenaza que viene del espacio. Pero esta amenaza no son naves de guerra de extraterrestres. Esta amenaza son unos bichitos, es decir, unos parásitos, que es muy interesante. Como planteamiento me parece original. Esto es un poco como la guerra de los mundos, pero al revés. Es decir, si al final en la guerra de los mundos lo que echa a los invasores alienígenas es la gripe común, pues resulta que nuestro sol pilla la gripe. Bueno, más que pilla la gripe, pilla una especie de parásito que se come el sol. Son unos bichitos que se alimentan de dióxido de carbono y de la energía del sol, y muy poquito a poco están consumiendo el sol, pero se reproduce muy rápido y están viendo que nos vamos a quedar sin sol antes de tiempo. A partir de ahí, la humanidad se pone en marcha y empiezan a hacer descubrimientos. Para eso, echan mano de un profesor de ciencias de un colegio, que resulta que el profesor de ciencias del colegio, el doctor Grace, de profesor de ciencias, no. El tío es un mega investigador de primer nivel, que por una situación que no voy a comentar, termina pegándole una patada al mundo universitario, académico, investigación, y dice, a tomar por saco, yo me pongo a enseñar ciencias a los niños de 10 años. Resulta que el tío es muy máquina, y como él había escrito un trabajo científico sobre vida extraterrestre no basada en el carbono o algo así, pues echan mano de él porque resulta que algunas de sus ideas, aunque habían sido desacreditadas, pues algunos planteamientos parecen originales. Y ahí es donde él se encuentra con una señora que se llama Strat, que es uno de los grandes personajes de esta novela. Strat es una mujer a la que le encargan la tarea de formar un comité científico de investigación y también de formar de un equipo para construir una nave espacial que permita hacer investigación y bueno, solucionar este embrollo en el que la humanidad se ha metido. Strat es implacable, lista, despiadada, pero tiene su corazoncito y, por supuesto, tiene razón. Es decir, es la persona adecuada en el momento adecuado. Y no es por nada, esto es como el mundo militar. Es decir, a nadie le gusta tomar decisiones difíciles, pero hace falta que haya gente que tenga el valor y el coraje para tomar esas decisiones que salven a la humanidad, aunque esas decisiones sean tremendamente drásticas. A mí Strahd es un personaje que me gusta mucho. Esta es la historia, no es de un héroe. Es la historia de alguien que se despierta en una nave espacial. Se despierta en una nave espacial super cachas. El tío dice, ¿pero qué me pasa? Y con una laguna de memoria. Y se despierta al lado de dos cadáveres embalsamados. A partir de ahí, la trama va a discurrir con una serie de flashbacks. Esto, como dice Arcais en breves instantes, no es lo más original, pero yo creo que le aporta ritmo y sobre todo esa cosita de que siempre quieres saber más. Con lo cual siempre el autor mantiene al lector hambriento y con ganas de qué está pasando, por qué está pasando esto. Vale, pues ahora te explico esto. Sí, sí, bien, jolín, súper interesante. Pero esto me crea más preguntas. Entonces, bueno, creo que funciona muy bien ese tipo de narrativa porque nos mantiene siempre como pollos con el pico para arriba pidiendo más. ¿La trama cuál es? Pues yo creo que hay como tres tramas nucleares que discurren a la vez. La primera trama, que es la humanidad solucionando una amenaza, que es un parásito espacial, los astrófagos, que es como el nombre que le ponen, los devoradores de estrellas. Una segunda trama, que es la aventura de un profesor que va en una expedición espacial para solucionar este problema. Y la tercera trama es una historia de contactismo extraterrestre. La historia de cómo este profesor, Grace, que es un supercientífico, pues se encuentra con otra civilización extraterrestre, con una nave espacial, donde solo queda un tripulante, al que él llama Rocky, que son como arañas con 5 brazos y 6 dedos en cada mano, y que son inteligentes, son muy, muy inteligentes. Un poco gruñones, pero muy inteligentes. Y esta parte de la trama, para mí, es la parte pues, más entrañable, más bonita, describir a una raza extraterrestre que no es humana, pues tiene su dificultad, porque si habéis leído el juego de Ender, pues sabréis que hay tres grandes grupos de civilizaciones extraterrestres y dependiendo de la dificultad o la distancia que separa a la humanidad de esos grupos, pues hay una posibilidad en la que la comunicación es completamente imposible. Son gente que no se parecen en nada a nosotros, su lenguaje ni su forma de pensar, su cultura, si es que se puede llamar así, está tan alejada de nosotros que no es posible. En este caso estamos hablando de una civilización de primer nivel con la que Grace puede comunicarse y aunque ellos utilizan sonidos como las ballenas, una especie de lenguaje musical, pues él empieza a decodificarlo y crea un programa de traducción con el que se empieza a entender. Si bien es cierto que estas especies de seres que son arañas, son bolas de roca, con brazos, no tienen cara, no tienen ojos, no tienen nariz, no tienen boca, son muy diferentes a los humanos, sí tienen cosas, sí tienen un lenguaje, y eso ya es la base de todo, ¿eh? Y sí se forja una amistad muy, muy, muy entrañable, llena de sorpresas, de cabreos, de profunda añoranza y de complicidad. Muy chula porque además Rocky, que así es como le llama Grace al bicho espacial este, pues Rocky es un ingeniero increíble, es una máquina y juntos tienen que trabajar para enfrentarse a esto. Bueno, así que es cierto que no voy a haceros spoiler de cómo este embrollo se soluciona y os vais a encontrar con una cantidad de sorpresas enormes. ¿Es una historia original? Sí lo es. ¿Es una historia donde la parte científica tenga peso, lo tiene. A mí no es la parte que más me ha gustado, pero entiendo que haya gente como Arcais, que os va a explicar ahora, que es una parte que le ha gustado mucho, porque claro, una parte importante de la trama es experimentos científicos para descubrir cosas y demostrar cosas. Y todos esos experimentos científicos son contrarreloj, con lo cual, wow, es una presión enorme. Pero yo desde que leí este libro, pues pensé en Arcais, con el que he grabado varias veces, con el que apenas grabo, y yo sé que otras veces os han encantado las tertulias que he tenido con el amigo Arcais. Y tengo mucha, mucha curiosidad por conocer su opinión, qué es lo que le ha gustado de esta novela y qué es lo que no le ha gustado, ¿no? Y saber un poco qué es lo que piensa. Así que os voy a poner con él. Así que adelante, Arcais, y gracias por prestarte siempre a participar en Vidas en Red. Hola, Julio. Encantado de enviarte esto para bueno, el mítico Vidas en Red, ¿no? Aunque he de decir que me diste plantón para grabar el especial de Ready Player 2, pero te lo perdonaré. Tenemos vidas muy ajetreadas y te lo perdono. Y como siempre, cualquier cosa que me pidas, aquí estoy. Y vengo pues a darte mis impresiones sobre esta novela, ¿no? Proyecto Hail Mary, de Andy Weir. El marciano que te recomendé yo, no sé si lo recordarás, que a su vez a mí me lo recomendó, creo que Nacho Cerrato fue, pero bueno. La magia de Twitter y de conectarnos y habernos conocido de hace tiempo hace que nos lleguen estas novelas increíbles, ¿no? Como ya hemos hablado, para mí esta es bastante superior al marciano. ¿Por qué? Pues porque en el marciano me encontré con una novela de ciencia ficción, sí, light. Yo no soy un gran lector de ciencia ficción, es decir, prefiero la fantasía, el thriller, la novela negra, pero ciencia ficción, aunque se pueda asemejar a la fantasía, está un poco alejada, ¿no? El tema de... Y mira que me debería gustar, porque soy tan tecnológico, ¿no? Que el tema de inventar cosas nuevas tecnológicas, pero bueno, me echa un poco para atrás. No es de mis géneros favoritos, pero bueno, no me voy a desviar. Me parece mejor porque el marciano es como más infantil, entre comillas, ¿no? Y está más adulta también, entre comillas, porque en el marciano yo creo que eso es un diario de los pensamientos de esa persona que está sola en un planeta y lo único que tiene que hacer, que no es poco, es sobrevivir. Pero bueno, si se muere no pasa nada. Se muere él, no pasa nada. Pero en Proyecto Hail Mary, si el Dr. Grace no consigue su misión, estamos todos jodidos. Perdón por la palabra, estamos todos muertos. Entonces, que sobre ti pese tu propia muerte o sobre ti pese la muerte de 7.000 millones de personas, pues me parece superior en eso Hail Mary por el número de muertos. Pero bueno, luego el planteamiento, no sé, me parece más ciencia ficción, ¿no? Todos esos cálculos que tú dices que a ti te abrumaron. No sé, yo quizás sea por mi educación, ¿no? Por la rama que yo cogí de educación, que bueno, no es que tenga ningún conocimiento más allá de la física que se puede dar en bachiller, porque no realicé carrera universitaria, pero sí siempre ha ido todo enfocado en lo técnico y mi curiosidad siempre ha ido enfocado en la ciencia y en las cosas técnicas. Entonces, a mí no se me hizo pesado, aparte reconozco que está como muy bien explicado el tema de todos estos cálculos, ¿no? Y yo me encontraba que mientras los realizaba el protagonista, mientras en esas palabras ibas leyendo todos los cálculos que hacía, yo estaba en tensión diciendo, por favor, que dé el resultado que tiene que dar. Por favor, que sea viable. Por favor, por favor, por favor. Entonces, a mí me ha enganchado mucho ese tema de los cálculos. Yo creo que este hombre ha tenido un apoyo. No he leído los agradecimientos porque siempre me los salto, los de los libros, ¿no? De gente que le ha ayudado. Pero ha tenido que tener un apoyo yo diría que de gente incluso de la NASA para hacer toda esta trama tan bien estructurada. Yo no he calculado nada, pero es que lo cuenta de tal manera que me fío perfectamente de que esos datos sean los correctos, ¿vale? Entonces, volviendo a tu mensaje, que voy a seguir unos puntos que me has dado más o menos, ¿no? Me parece un planteamiento original hasta cierto punto. O sea, el tema de que alguien se despierte en un lugar, véase nave espacial o lugar físico en un planeta, sin saber por qué ha llegado allí, eso está muy manido. O sea, es, lo has leído en muchas novelas, ya sea ciencia ficción, incluso otro tipo de novelas. Pero bueno, es algo que es un buen punto de partida. Siempre te da un saber quién es esa persona, por qué está allí, cómo ha llegado allí y qué es lo que piensa hacer, ¿no? Quitando eso, que no es que sea extremadamente original, ni de lejos, o sea, no es nada original. Me parece guay el que se despierte, vea unos brazos robóticos que en principio van hacia ti y piensas que te van a atacar, pero lo que intentan es salvarle la vida. Que haya dos muertos, dos momias muertas allí, no sepas por qué ni quiénes son. Y de repente cuando los miras de cerca te pones a llorar porque tu subconsciente sabe algo que tú no sabes. Eso me encantó. Luego ya el ir recuperando poco a poco la memoria. Bueno, he de decir que aquí a full de spoiler, a tope de spoiler. O sea, yendo ya hacia el final, darse cuenta al final del libro que ha sido, que no es un héroe que se ha presentado voluntario para solucionar la papeleta a la humanidad, sino que ha sido elegido a la fuerza porque los otros dos que iban a ir en su lugar murieron. Y para que no se acuerde de nada hasta que ya esté con la misión completada o esté tan metido en la misión que ya le dé igual todo, de meterle una droga que usan los servicios secretos franceses para que no recuerde si te han torturado o no, me parece fantástico. Ese planteamiento sí que me encantó. Porque yo desde el principio pensé que este tío, cuando yo iba leyendo sus recuerdos, decía, bueno, pues este tío en principio no era el elegido, pero pues le ha echado orgullo, por no decir otra cosa, y ha dicho, se han muerto mis dos compañeros a los que yo he formado, no hay nadie que sepa más de esto que yo, voy yo a morir por el mundo. Pero no fue así, era un cobarde como cualquiera de nosotros, porque que te digan que vas a morir sí o sí, porque es una misión suicida, de un viaje de 16 años luz de distancia, 16 años, más de 16 años, porque no podemos viajar a la velocidad de la luz. Más de 16 años en una nave impulsada por una bacteria alienígena que no sabes lo que va a pasar, si te vas a chocar contra un meteorito, si no vas a despertar del coma como tus dos compañeros. Bueno, pues cualquiera tendríamos nuestras reticencias a aceptar esa misión. Pero bueno, como él no lo sabe hasta el final, él se empeña en llevarla adelante, y cuando llega a la estrella de Tau Ceti y se encuentra con que hay algo que bloquea su visión y resulta ser una nave, yo lo primero que pensé, para serte sincero, no es que fueran alienígenas, no es que fuera vida extraterrestre. Yo lo que pensé es que la Tierra había mandado un laboratorio o otra nave de suministros detrás de ellos y que era eso. Pero cuando empieza a moverse a la vez, el brazo le saluda, le hace los gestos, le tira cosas con la cenobita, creo que se llamaba así, sino yo en mi mente me los invento los nombres. Y para mí luego ya en mis ojos suenan, o sea, se leen como me suenan en la cabeza. El material este del xenón que crea Rocky, el contacto con Rocky me parece muy bonito. Es una amistad increíble, como se ve al final, ¿no? Que da su vida, él piensa que va a dar su vida por salvar la de su amigo y por ende la de toda la especie de su amigo, la que no conoce. Me parece algo muy bonito, es una preciosa historia de amistad. Pero hay cosas que me chocan, por ejemplo, el que se puedan comunicar tan rápidamente. Que resulte que la voz de Rocky, vale, que utiliza el tema de la panspermia, que para mí es una de las teorías que más sentido tienen para decir que hay vida en otros planetas, ¿no? Que surjamos de una vida básica en común, pero que usen unas notas musicales como en la Tierra, no sé. Bueno, puedo llegar a aceptarlo, pero que en tan poco tiempo no necesite ni el traductor. Bueno, es una novela de ciencia ficción, hay que hacer un salto de fe, no le estamos pidiendo datos reales, ya nos los está dando con las velocidades, las fuerzas G y demás. Pero bueno, haciendo ese salto de fe me parece que es una fantástica amistad. Es genial todo el comportamiento que tiene Rocky, ¿no? El cómo aprende lo de choque de puños y las cosas de la Tierra. Es guay el que diga que hay que vigilar cuando duermes, porque ellos cuando duermen son súper vulnerables. Que no le guste comer, porque nosotros lo tenemos como algo, un momento de disfrute, de compañía, y ellos quieran hacer los slaus porque es asqueroso. Está guay, está curioso. No sé si es 100% original, no sé decirte, porque ya os he dicho, no soy un gran lector de ciencia ficción, pero bueno, a mí sí que me lo ha parecido. Ha parecido una historia original en ese sentido. También me preguntas por aquí si es demasiado científica. Ya te he dicho que para mí no. Entiendo que para otra gente sí le pueda abrumar, como me has dicho tú, tantos términos de matemáticos, tantas cuentas, ¿no? Por así decirlo, pero para mí no, porque aunque no yo no me haya puesto a comprobarlas o no controles al nivel que ellos, que él te cuenta, lo cuenta tan bien que para mí no pasa de ser matemáticas a ser un thriller, ¿no? La tensión de se salvará, llegará, me parece que convierte, es bonito decir esto, convierte las matemáticas en un thriller. No sé si lo habrán dicho de alguien, pero bueno. ¿Qué más? El tema de los seridianos. Bueno, las diferencias con los humanos ya he contado, ¿no? El tema del dormir, el comer, el que hablen silbando o melodías. Me gusta. El que casi se cargue a Rocky dándole un chute de aire comprimido pensando que le estaba ayudando me hizo gracia. Porque en un principio pensé que sí, que sería como en una máquina aquí en la Tierra, ¿no? Que si un filtro se satura, la máquina muere. Entonces lo que tienes que hacer es limpiar el filtro. Pero no. Eran costras que estaban curando el cuerpo de Rocky. He de decir, por ejemplo, que la cosa que más me gustó, pues los astrófagos, ¿no? Me pareció una idea brillante. Algo que pueda aniquilar la Tierra y a la vez salvarla, porque es el combustible de tu nave que puede hacer que llegues a buscar la salvación, pues me parece una idea genial. Lo que sí me gustaría es una segunda parte de este libro, no sé qué te parecerá, sobre los años que pasaron en la Tierra mientras la misión se llevaba a cabo, como cuando le dijo la doctora Strauss lo que iba a pasar, ¿no? Que sí, ahora todos estamos juntos, somos una familia súper unida, pero en el momento que la nave despegue, esto va a ser un sálvese quien pueda por los recursos, o sea, como es ahora mismo, pero elevado a la enésima potencia, porque se va a morir y los que quieres que sobrevivan son tu gente. Los demás no te importan nada. Empezamos con mi familia. Primero yo, mi familia, o mi familia y luego yo. Mis amigos, mis conciudadanos, los de mi provincia, los de mi estado, pensando en Estados Unidos, y luego ya mi país y los demás, fuera. O sea, sería un bonito libro de un apocalipsis real en la Tierra y posible, viendo cómo estamos ahora mismo con las tiranteces que hay entre Rusia, Ucrania, Europa, Estados Unidos. Y luego el cómo se recuperaría la Tierra de todo esto, con los astrófagos, porque es una fuente de energía increíble, como ya deja claro en el libro. Se te pueden escapar. O sea, yo que soy de base eléctrica electrónica, se me escapaban la cantidad de julios de energía que manejaba. O sea, me parecían algo nunca visto, como tiene que ser, es ciencia ficción, no es algo que exista. Pero con una base matemática que, sin entrar, evidentemente, cualquier físico podría rebatir, o matemático, pero bueno, sin entrar en esos detalles, a mí me parece que está muy bien planeado todo el tema ese de los astrófagos, y he de decir que para mí es la parte favorita del libro, de cómo esa pequeña célula puede albergar tanta energía, moverse a la velocidad, prácticamente a la velocidad de la luz, y cómo aprovechar ese movimiento que hace, porque al final lo que aprovechas es el movimiento para impulsar tus motores, tu energía, y que una pequeña cantidad, ínfima cantidad, pueda darte energía para tu vivienda para toda la vida. Acabarían con muchos problemas del mundo, siempre y cuando fuera un reparto equitativo de esa energía, porque al final iba a pasar lo de siempre. Si en el Sahara se puso esa plantación de astrófagos, faltaría tiempo para que algún país con mayor ejército que el de Marruecos invadiera el Sahara. Y punto. Y me quedo con los astrófagos y que el mundo los pague al dinero que yo quiero. Pero bueno, son temas políticos y hemos venido a hablar de Proyecto Hail Mary. Ya para terminar, decirte eso, que para mí es un novelón, es una historia buenísima. Luego el final de que él se quede en Erin o como se llame, el planeta de las arañas cantarinas. Pues bueno, no deja de ser un final que, bueno, no te esperas, ¿no? Porque esperas que ayude a Rocky haciendo un alarde de amistad, una oda a la amistad y al buen rollismo. Ayude, vuelva, envíe los escarabajos a la Tierra, vuelva a ayudar a Rocky. Él acepta su muerte porque no tiene con qué alimentarse, pero bueno. Llega a Erin y le crean un hábitat para él. Bueno, él enseña a las juventudes, a todos sus conocimientos. Yo lo que esperaba era que de alguna manera, pues sí, tendría que pasar un tiempo para que estudien su alimentación, pero crear una alimentación y ¡pup!, volver a la Tierra. Pero lo dejan ahí como abierto, ¿no? Imagínate que vuelve a la Tierra, que para él han pasado 20 años, ¿no? Porque los 3 años de viaje, más los 10 o 12 que lleva allí en Erin, más el vuelta, y todos los que estuvieron con él son súper ancianos, y él, bueno, pues 20 años mayor, nada más. Estaría guay una segunda parte de que él llegue a la Tierra. Y no me quiero ir sin decir las cosas que no me han gustado. El tema de que cómo los eridianos saben que su sol se está apagando, su estrella, no tienen vista. Vale, pueden medir que baja la energía, pero hasta que se dan cuenta ya sería demasiado tarde, porque su planeta es más cálido y la atmósfera que tienen no les permite, no sé, no es como a nosotros, ¿no? Que enseguida se dieron cuenta porque un 5% nos aniquilaba y a ellos nos aniquilaban 30 años y ellos tenían muchísimos más años hasta darse cuenta. Pero bueno. Y luego el tema de la carrera espacial, ¿no? La ingeniería que tienen. Son súper buenos ingenieros. Rocky es la hostia de ingeniero. Pero no conocen ni la teoría de la relatividad, ni la radiación. No conocen el transistor. Todos los lados de su nave son planos. Es como comparar, no sé, un coche de 1920 que tienes que darle vueltas en el morro a una llave para hacer funcionar el alternador y que arranque, a un Tesla, que es lo que serían los humanos. O sea, son pocos años de diferencia, ¿no?, visto en la historia, pero un abismo en la realidad. Entonces, bueno, Eso es lo único que me ha echado así para atrás del libro. Pero por todo lo demás, un 5 de 5 de libro y esperando oír tu podcast para ver qué te ha parecido a ti. Un saludo. Pues gracias, camarada Arcaich. Siempre fascinantes tus apreciaciones. ¿Cómo se nota cuando alguien lee, verdad? Cuando alguien lee y ama la literatura. Bueno, lo primero de todo, si te di plantón, tío, lo siento. A ver, no plantón, sino que hace cuando salió Ready Player 2, y de esto hace ya un tiempecito, no sé si fue hace 2 años, le escribí a Arcaich y le dije, tío, tenemos que grabar juntos, porque grabamos juntos con Ready Player 1, creo que grabamos también con Armada, cuando salió la novela Armada, y cuando salió Ready Player 2, que era una novela que todos esperábamos mucho, pues... le dije de grabar, me dijo que sí, nunca, jolín, es un lujo grabar con Arcaich, nunca me puso pegas, pero luego por devenires de la vida no grabamos, así que estuvo muy feíto lo que hice, lo siento. Por cierto, también es cierto que me recomendó El Marciano, lo cual estoy inmensamente agradecido por recomendarme a Andy Weir. Bueno, el amigo Arcaich quiere saber más, y quiero decir, acaba la novela con Grace en el planeta Erit, con los eridianos y dando clases de ciencia a eridianitos, y con su amigo Rocky, que ha aprendido inglés y ya se comunica en inglés con él, y él se comunica con los eridianos usando un piano musical para hablar, muy chulo, ¿no? Por supuesto, vive en una especie de cúpula, ya que ni la presión, ni la temperatura, ni la atmósfera de Erit es compatible con la vida humana. Pero es un final feliz, porque él está con los únicos amigos que tiene. No creo que Strat entre en la categoría de amiga, ya que acabó muy mal con Strat. Dice Arca, que el amigo Arcaich, que le gustaría saber, ¿no? Que le gustaría que continuara la historia quizá con Grace volviendo a la Tierra, ¿no? Podía ser, ¿no? Que a mí, o sea, si esto fuera la ciencia ficción juvenil que yo leía con 15 años, aparecería un segundo volumen de las aventuras de Rocky y las aventuras de Grace solucionando nuevas amenazas espaciales. Y serían la pareja como Rocky Star, Ranger del Espacio, Lucky Star, esa saga de Isaac Asimov maravillosa, de Lucky Star y su amigo el marciano, que no me acuerdo cómo se llamaba, un chaval marciano peleón que era su compañero de aventuras. Lucky Star, Ranger del Espacio. Isaac Asimov, qué gran saga de novelas. Bueno, yo no creo que Grace dure mucho a 1,5G, es decir, a más de un 50% de gravedad de la Tierra. O sea, la novela termina con Grace con 50 y pico años y cascaete, con un bastón, porque su esqueleto no está adaptado a Erit y la gravedad superior de Erit. Tampoco estoy convencido de que dure mucho sin desarrollar la enfermedad de las vacas locas, ya que se come una yogurguesa al día. Es decir, los eridianos son capaces de sintetizar carne en base a la carne, a tejido muscular de Grace, con lo cual él empieza a comer carne cultivada en laboratorio por los científicos eridianos, que es su propia carne, es decir, son copias de su propia carne. Es decir, vacas locas. No sé yo, quizá me estoy poniendo puntillosito, ¿no? Y es cierto una cosa que dice Arcaich, y es que esta novela tiene lugar en un contexto en el que la humanidad está luchando por conseguir fuentes de energía limpias. Ahí estamos todos tontos con los reactores de fisión, y parece que hay cosas ahí interesantes. Los chinos están haciendo cosas con los motores de hidrógeno. Oye, y esto tiene lugar en este contexto, con lo cual la parte energética, y más Arcaich siendo un tipo que viene de esa parte del mundo científico o del mundo técnico, pues entiendo que le interese a él. A él. A mí, no sé, no me fascinaba. Pero bueno, lo que sí es una buena noticia, y eso sí os digo, es que el amigo Arcaich está grabando. De hecho, hubo algunos de vosotros que me preguntasteis, oye, ¿sigue grabando Arcaich? Pues sí, sigue grabando no uno, sino 2 podcasts. uno que se llama Por Comentar, que ya tiene varios episodios, y otro que se llama En 15 minutos. Y está muy chulos, muy, muy chulos. Por Comentar es un podcast más coral, está Arcaiz rodeado de mujeres y tiene, bueno, empecé a escuchar el primer capítulo, el primer episodio, Alfonso XIII, donde hablan un poco de todo, temas que se preparan y pinta muy bien, me mola muchísimo. Así que en las notas del podcast os voy a dejar enlaces para que os suscribáis y os deis una pasada. Y si decís que vais de parte de Vidas en Red, os dan una segunda cerveza gratis con tapa. Decírselo a Arcaiz que vais de mi parte. Así que bueno, muchas gracias Arcaiz. Y si os leéis esta novela, Hail Mary, pues adelante con ella, que os va a gustar. Y si queréis que siga hablando de libros y de literatura, de ciencia ficción o de otros libros, comentádmelo y intentaré grabar más de estos temas. Gracias a todos y hasta pronto.